estúpido el momento que empecé a correr. Irónica carrera, mis pies quieren volver. El aire se ha infectado con rastros de esa piel. Mi sombra se ha quedado tirada en un andén. No quiere seguirme más. No quiere odiarme. Estúpida la idea de querer volar. Mil golpes contra el suelo y lo vuelvo a intentar. El agua se ha manchado con reflejos de esa piel. Mi sombra se ha quedado tirada en un andén. No quiere seguirme más. No quiere odiarme más. No quiere seguirme más. No quiere odiarme más. Comprenderé vivir en...